callando. Así se va guardando su temor en mí. Así se va durmiendo. Así se irá calmando su temor. Así se irá muriendo. Así se irá hasta siempre. Corazón se queda en movimiento. Así se irá pudiendo la canción en mí. Así se irá sintiendo. Así desafinado.